Él está conmigo. Ahora Él está conmigo. Y dice el coro: hoy siento en mi ser, Él ahí está conmigo. Y siento su amor. Así es el coro de este himno. Vamos a dejar tiempo a los hermanos de la alabanza. No hermanos músicos, hermanos de la alabanza. Damos la bienvenida a la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, el Dios encarnado, su nombre Emmanuel. bendecimos ese nombre porque nos encontró. Como lo sientes. Con sentimiento de haberse sido encontrado. Gracias, Jesucristo. Thank you. Aleluya. Qué hermoso. Bueno, es que el Evangelio empieza con uno bajo condiciones bajas. Pero cuando se encuentra con el Cristo Salvador, lo siente. ¿Cuántos sienten el amor de Cristo? Para usted no hay motivo de desanimarse, de mirarse atrás. No escucha la voz del mundo, ni la voz del diablo, ni la voz de la carne, ni su propia mente. Váyase por la esperanza, por la fe. Amén.